Toma 2. 8 años de prisión para la antigua fugitiva más buscada de China. Se trata de la antigua vicealcaldesa de la ciudad oriental de Wenzhou, Zhang Xiuzhu, que llegó a ser la fugitiva más buscada por las autoridades chinas. Xiu ha sido condenada hoy a 8 años de cárcel por malversación y aceptación de sobornos por valor de más de 37 millones de dólares. Yang, de 71 años, figuró hasta su detención el año pasado en el primer lugar de la lista de los 100 fugitivos por delitos económicos más buscados que en 2025 publicó China en la Interpol. Se entregó a la policía china en noviembre de 2016, después de haber huido del país en 2003 con destino a Singapur.